Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando la crisis parece mucho más un mandato bíblico que un fenómeno económico, una fuerza poderosa para enfrentarla es la fe. Si llevamos dentro un presagio de tragedia colectiva, es probable que la vivamos realmente. Pero si logramos generar un pensamiento positivo, igual podríamos generar la fuerza capaz de mejorar las cosas. A muchos esto les parecerá una tontería. Yo quiero creer que puede ocurrir. Hablo de una fuerza como la que se genera en un estadio e impulsa al equipo local. Somos fanáticos de nosotros mismos. Podemos permitirnos un momento de desconcierto y aún de temor, pero ni por casualidad pensar en una derrota. Normalmente la riqueza no se esfuma, solo se traslada. En la bolsa las acciones caen, pero alguien las atrapa antes de que se hagan añicos. Las bolsas de valores son exactamente iguales a cualquier mercado en el mundo. Si alguien vende es porque alguien compra. Aunque en las últimas semanas la baja ha sido brutal, las cifras de compra también son impresionantes. Como me dijo alguna vez mi primer director de periódico, dinero hay. Lo que tenemos que conseguir es que ese dinero esté donde debería estar, en nuestro bolsillo. Muchas personas oyen los truenos y no se asustan. ¿Por qué han vivido entre truenos toda la vida? Millones nacieron con la crisis, pero muchas otras son ahora presas del pánico y esto es razonable. Mal estaríamos de la cabeza si en medio del ambiente general que prevalece nos sintiéramos inmunes. Aunque como es obvio, no lo quisiéramos, somos víctimas de fuerzas que ni propiciamos ni entendemos, pero que han comenzado a dañarnos. La consulta psiquiátrica en el sector salud ha subido. Nuestra mente tiene elementos más que suficientes para trazar la imagen de la tormenta perfecta y ubicarnos a merced de ella. Eso es cierto. Solo que no debemos olvidar que el componente primordial de esa tormenta es el pánico. ¿Qué tal si lo ahuyentamos? Me doy cuenta que hablo un poco o un mucho para mí mismo. En el último mes he estado sujeto, como muchos, a un bombardeo inmisericorde de información negativa por parte de expertos que cada vez se colocan o colocan más nubarrones negros sobre el mundo y por contagio los colocan sobre mis perspectivas de vida. Economistas, periodistas y líderes políticos de 5 estrellas dan la voz de alarma. Viene la tormenta, ya está aquí. Pero ¿dónde estaban esos expertos antes de que se desatara? ¿Cómo es que nos sorprendió a todos? ¿Es que no olisquearon la humedad en el ambiente? ¿Y si no fueron en verdad expertos, sino son unos botarates, profetas del pasado, que hoy nos asustan porque ellos mismos están asustados y necesitan de nuestra compañía para caminar por el callejón oscuro? Siempre es mejor el optimismo que el pesimismo, la acción a la depresión. Además, para quienes nacieron y han vivido pobres como la mayoría en México, la pobreza es un estado de ánimo. ¿Cuántas crisis hemos vivido? Y aquí estamos. En materia de crisis jugamos en nuestra cancha, somos locales, simplemente no podemos perder. Hoy puede ser un gran día y mañana también.